Te va, Juan Carlos, buen día. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Tratando de analizar un poco, bueno, los resultados de los comicios de este domingo, tenemos por delante la semana próxima otro domingo que va a ser muy interesante de seguir, porque el desdoblamiento de los comicios va dando al menos una fotografía que nos conduce a un escenario quizás un poco más favorable hacia el mes de octubre, pero habrá que ver todavía, no es lo mismo elecciones provinciales que nacionales, ¿no? Sí, sin embargo creo que se aclaran algunos rasgos en la medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y es que efectivamente el tema de las especificidades provinciales no deja de ser una realidad, ¿cierto? Sin embargo, ya al cabo de 11 elecciones, en un periodo de un par de meses, se muestra que el retroceso del macrismo y de Cambiemos es muy claro y es un fenómeno nacional. No es un fenómeno de una u otra provincia, de uno u otro gobernador o de pujas exclusivamente provinciales, porque... insisto, 11 provincias en las que perdieron en prácticamente todas menos en Jujuy, que lo de Jujuy de cualquier manera también da para pensar, no solo que el peronismo, si fuera unido, hubiera empatado ganado, sino que Morales saca 10 puntos menos que en la anterior elección, o sea que hasta donde ganan tienen un claro retroceso. La otra cuestión es que perdieron antes de la fórmula Fernández-Fernández y más aún con la fórmula Fernández-Fernández. Y que el crecimiento de la figura de Cristina en todas las provincias y ahora de la nueva fórmula, francamente creo que también está claro, ¿no? De forma tal que creo que hay una sumatoria de situaciones que ponen al oficialismo en una situación cada vez más comprometida. El hecho de que casi todos se desmarcan del presidente de la nación, bueno, nosotros no podemos naturalizar eso, es una señal política muy, pero muy fuerte, porque es muy clara, pero no quiere decir que no la valoremos, no la ponderemos en su justa dimensión. Y el otro acontecimiento notable, que también está naturalizado, es que no hay posibilidad de ir a una elección con alguna perspectiva negando la posibilidad de discutir la economía, de hablar de economía. O sea que el gobierno nacional tiene una suerte de amputación conceptual que creo que es otra cosa que subyace fuerte y que está, en fin, explicando el voto de una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas. Juan Carlos, buen día. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? En 2 días se conoce el cierre de las alianzas, en 12 días el nombre de los candidatos estarán inscriptos y empezará la campaña. ¿Habrá margen político para que en este contexto todavía de danzas de nombres y apellidos y discusiones, uno diría, superficiales frente a la gravedad de lo que estamos viviendo, digo, habrá margen para tener de acá un tiempito una propuesta, un documento, una serie de ideas sobre cómo salir de esta crisis? No sé qué nombre tendrá, carta a los argentinos, propuesta programática, lo que antes, cuando éramos chicos, se llamaba la plataforma electoral. ¿Cómo lo imaginas eso? Yo creo que va a venir, y no puedo dejar de decir francamente que estamos en deuda en ese sentido. Yo comprendo que frente a una necesidad política tan imperiosa como dedicarse a articular la unidad, que es condición excluyente para triunfar, entonces queda postergado esto que vos suscitás. Pero la verdad que es imprescindible. De cualquier manera, anoche Fernández planteó algunas cuestiones que son muy interesantes, ¿cierto? Aunque todavía son generalidades, pero se planteó bien el tema de que hay que subordinar la negociación con el Fondo Monetario a las necesidades del país, que hay que volver al mercado interno, que no se puede tener una política exterior como la que tiene este gobierno de subordinación total. Insistió en una fuerte crítica a los sectores del Poder Judicial que se prestan a salirse de su deber, del sistema democrático para actuar. En fin, dio algunas señales importantes, pero nosotros somos partidarios del debate político alrededor del programa y de las ideas y de tener que asumir un compromiso programático ante la sociedad. Así que, francamente, creo que eso es imprescindible y la verdad, estoy convencido que en cuanto se termine esto, eso es lo que viene, porque sin eso tampoco las cosas tienen sentido. A la sociedad hay que proponerle lo que hay que hacer, llámese como se llame, y lo que no hay que hacer. Es muy interesante lo que decís, porque el mensaje tiene que ser un mensaje de futuro y al mismo tiempo convocarlos a un compromiso, porque está claro que la situación en la que va a quedar la Argentina va a ser muy difícil y todos allí, algunos por supuesto mucho más que otros, tendrán que poner no solamente su compromiso, sino la posibilidad de hacer posible esa transformación que se está necesitando. Y también me parece que quedarán muy expuestos aquellos que no comprendan la gravedad de la hora y el desafío que importa sacar por los votos a Mauricio Macri del gobierno, ¿no? Sí, está bien lo que vos decís, por ejemplo, en nuestro distrito porteño, que hay sectores que no comprenden la gravedad de la hora, como vos decís. Ya no lo comprendieron en el 2011 porque en el balotaje votaron en blanco y la ciudadanía tiene que ponderar y valorar eso, porque no hay nada más trascendente que derrotar a Macri. Y acerca del programa, volviendo a esto, bueno, cuando decimos debate no tenemos que eludir una cuestión central, que va a haber discrepancias acerca de las ideas y del programa al interior del frente opositor. Y bueno, lo tenemos que asumir, porque lo tenemos que asumir en plenitud, porque sabemos que si ampliás para triunfar, tenés menos profundidad para los que creemos en la profundidad. Así que bueno, ahí hay un debate conceptual que va a haber que asumirlo, insisto, en plenitud y bueno, y llegar a lo mejor que se pueda. Pero bueno, es lo que viene. Bueno, Juan Carlos, te mandamos un abrazo, ¿eh? Chau, Luisa, chau, Pablo. Hasta pronto.